minoría. Terráneo, Rodolfo, dice que es atractivo que aun cuando no haya seguridad de quién será gobierno y quién oposición el año próximo, estamos de acuerdo con las bases de la política fiscal. Estamos en comunicación telefónica con el economista Horacio Robelli. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Vos considerás que la ley esta que se está tratando de convertibilidad fiscal se puede llegar a llevar a cabo tal como se piensa en la Cámara de Diputados? Mira, para serte sincero, y la experiencia que se ha tenido con todas las leyes que hablan sobre el Estado, no se terminan de cumplir. Vos fíjate que la ley marco, la ley 24.156, que es la ley de administración financiera y control de gestión, que reemplazó a la vieja ley de contabilidad, y no se cumple totalmente. Lo que plantea la ley de convertibilidad de remes, como la que venía del Senado, muchos artículos son copia casi textual de la ley 24.156. O si querés, con la ley 24.156, lo que plantea la ley de convertibilidad fiscal, o la que ellos llaman convertibilidad fiscal, se podía haber realizado igual. Por ejemplo, esto de del control de gestión, de la evaluación del gasto, etcétera, etcétera, ya estaba en la ley 24.156. No es nuevo. No es nuevo. Inclusive, lo que ahora lograron suprimir, que lo que leían recién ustedes, que era el inciso B, el artículo quinto del dictamen del PJ, lo que era el borrador del dictamen del PJ, sobre eliminar los organismos descentralizados del Estado, que no lograban financiarse hasta un 10% de sus gastos, o sea que recibían del Tesoro el 90% más de sus gastos. Ahí está la Biblioteca Nacional, está el CUCAI, el Cinareso, el Hospital Sommer, el Instituto Malbrán, que no tienen recursos propios, sino que prestan un servicio. Esto ya estaba en la 24.629, que era la ley de reforma del Estado que había hecho Cafiero padre. La verdad, la ley 24.629, que era un proyecto originario de reforma del Estado de Cafiero, ya estaba en esa ley. O sea que yo no sé hasta qué punto, más que una muestra de buena fe, no sé si la aplicación es total. Igualmente, si tenemos en cuenta que no se cumplen con las metas, ¿no? Hasta ahora en los presupuestos, por lo menos, que se hacen todos los años, imagino que teniendo en cuenta que esto prevé que se va a gastar nada más que lo que se recauda, va a ser un poco más difícil, ¿no?, de cumplir. Claro, y aparte, fíjate, mirá lo difícil, ¿no?, de esto, porque ¿cuál fue la idea? ¿Y cómo se va bastardeando los instrumentos? La idea era que el gobierno solamente, la idea que proponen ellos en el proyecto, que el gobierno solamente se endeude para financiar el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque ellos en estos 10 años se han endeudado para cualquier cosa, aparte de financiar el déficit fiscal, por ejemplo, para los famosos avales que le han dado a la provincia de La Rioja, a la provincia de Córdoba, fabricaciones militares, que después se cayeron y los tuvo que levantar el Estado Nacional. De todas las privatizaciones, de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, de Entel, de todas las privatizaciones que ha avalado el Estado Nacional, ha avalado el Tesoro de la Nación. Claro. Y como la empresa residual después no puede pagar, termina pagando el Tesoro de la Nación. Entonces, cuando vos te encontrás con que ellos ahora se ponen este corsé, digamos, no podemos solamente endeudarnos solamente para cubrir el déficit fiscal, cuando ellos no han hecho eso, y además lo que te está limitando vos es que vos podés llegar a financiar obras públicas importantes, ¿verdad? No lo que pide María Julia, que son barbaridades como crear el canal federal, que es sacarle agua a la provincia de Córdoba, de Santiago del Estero y de Tucumán para llevarle a la provincia de La Rioja, sino obras que realmente pueden ser importantes por el impacto económico y social que tiene y que se las puede financiar un organismo internacional. O sea que tenés que financiarlo con deuda pública y según esto no podrías. No se podría hacer más. O sea, y claro, porque dice solamente podés financiarte el déficit fiscal. ¿Ves? Te atas todo porque vos hiciste una serie de aberraciones, como dice este gobierno, con estos avales caídos que suman más de 1.700 millones de pesos. Más de 1.700 millones de pesos que pagamos de 1.700 millones de pesos. Fíjate el recorte presupuestario que quisieron hacer. Era de una suma mucho menor de eso y mirá el problema que crea. Fíjate, 1.700 millones de pesos que ellos dilapidaron pagando avales del Tesoro, por avales mal dados a fabricaciones militares, a la provincia de La Rioja, a la provincia de Córdoba, a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, que avales que después los organismos se privatizaron o Entel, y el organismo residual que quedó con todas esas deudas y le tuvo que terminar pagando el Estado Nacional. Horacio Rivera, te agradecemos mucho la comunicación. No, yo le agradezco a ustedes. Que tengas buen día. Gracias. Con el diputado Mario Fadel. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. ¿Va a apoyar la alianza del proyecto de ley de convertibilidad fiscal que viene del Senado? Nosotros estamos totalmente de acuerdo con este proyecto en términos generales. Lo que sí nosotros no podemos aceptar de que estemos tratando un proyecto de responsabilidad fiscal con irresponsabilidad política, ¿no? Por un lado, decir que vamos a a hacer algo que no se puede cumplir en los términos que se están planteando. Uh-huh. Digo esto y aclaramos en qué consiste el proyecto. Es decir, el proyecto tiene cuatro puntos importantes, tres que son límites a un límite al gasto, un límite al déficit, un límite al endeudamiento, y un cuarto punto que es la constitución de un fondo anticrisis. Uh-huh. En cuanto a los límites, uno solo es operativo, el límite al gasto no opera prácticamente, porque en todos los casos el límite que primero opera es el déficit, uh-huh. Que es el meollo de este proyecto, es lo medular, y ahí es donde se centra la discusión. Usted tiene un gobierno que está en retirada, con las cuentas bastante desordenadas en este año, con un país en recesión, sin intención de transparentar las cuentas. Nosotros le dijimos al oficialismo que estamos de acuerdo, hay que sacar, dar una fuerte señal a los mercados, a la gente, de que cualquiera sea el gobierno que venga, va a actuar con responsabilidad, pero este gobierno, antes de irse, y también se lo decíamos a la gente de Duhalde en la Cámara de Diputados, si realmente van a ser responsables el año que viene, empecemos ya a ser responsables, uh-huh. desde el punto de vista fiscal, y ajustemos los números. Para este año se prevé ya un déficit superior a los 5.000 millones, que era la pauta que había con el Fondo Monetario, es decir, que se van a gastar 5.100 millones más de lo que nos ingresa. Uh-huh. El oficialismo pretendía que entre el año que viene y el 2001 se hagan todos los ajustes necesarios para llegar al 2002 en equilibrio, es decir, ya en el 2002 sin ningún déficit. Hechas las proyecciones, para que esto ocurra, el país tiene que crecer el año que viene a un 6%, la recaudación tiene que crecer por arriba del Producto Bruto Interno en un 1%, lo que realmente, tal cual están dadas las cosas hoy, con una recesión que se proyecta, va a continuar hacia fines de año y empezará la recuperación los primeros meses, el primer semestre del año próximo, no es una meta alcanzable. De manera tal que nosotros lo que decíamos es, partamos de la base, ¿de cuánto es el déficit de este año? Propongamos en 2 años, en 3 años, reducirlo al déficit a nivel cero, en un 33% por año del déficit que tenemos actualmente, y no atarlo a un producto bruto que como le decía, ha sido también recalculado y tal cual lo plantea el oficialismo, el 1,3% de autorización de déficit para el próximo año, cuando este año va a estar arriba del 1,9%, del 2%, es decir, reducirlo tanto en un año es materialmente imposible, salvo que ya apuntemos a recortar, ¿no?, gasto social, que apuntemos a tener, por un lado, a buscar el equilibrio fiscal, pero con desequilibrio social. Nosotros creemos que esto se puede hacer en 3 años sin afectar el delicado equilibrio social que tenemos en este país, ¿no? ¿Y cómo se bajaría el déficit? Bueno, el déficit se bajaría creciendo, ¿no? Es decir, no hay otra salida que no sea con un país en crecimiento. Y recaudando más impuestos. Un crecimiento que implica mayor recaudación de impuestos y controlando la evasión, porque también en todos los casos, en todas las hipótesis de trabajo que hemos realizado, es creciendo no solo al mismo nivel en la recaudación que el Producto Bruto, sino creciendo la recaudación por encima del Producto Bruto, lo que quiere decir, en otras palabras, controlando la evasión, es decir, achicando el nivel de evasión que tenemos en el país, que esto es imprescindible, reconocido por propios extraños, en el gobierno, de que hay un alto nivel de evasión en la República Argentina, ¿no? ¿En el proyecto se prevé recortar los gastos reservados y la propaganda, por ejemplo? Sí, nosotros lo que decimos es, desde ya que para el próximo año, en caso de que la Alianza sea gobierno, eso lo va a recortar, pero lo que pedimos es recordarlo a partir de ahora, ya. No puede ser que este gobierno se vaya entre pitos y matracas en esta fiesta que fue de la irresponsabilidad fiscal de los últimos años, y pida al que venga: miren, muchachos, nosotros nos vamos con de esta fiesta y le dejamos la factura a ustedes, páguenla a ustedes. No, si hoy tenemos recesión, hoy tenemos proyectado un déficit fiscal descomunal para este año, bueno, hoy empecemos a ver cuáles son los rubros que hay que recortar. No, realmente es un absurdo que ellos gasten lo que se les ocurra y como se les ocurre, y los mismos que se están yendo y gastando mal le pidan al gobierno que viene: muchachos, pero el año que viene ustedes más de esto no pueden gastar. Eso realmente es un absurdo, es decir, que otros paguen los platos rotos, ¿no? En definitiva, que la gente pague los platos rotos de no haber ahorrado en los momentos que había que ahorrar, en el momento en que el país tenía una fuerte expansión del consumo, como fue en el año 94, donde el país crecía, pero crecía a partir de esta fuerte expansión del consumo, crecía a partir de las privatizaciones, de la expansión de los servicios, crecía a partir de cuestiones coyunturales. Hoy ya hay que empezar a crecer a partir de cuestiones estructurales, y realmente no se ahorró un peso para estos momentos de ciclos negativos como el que le toca vivir a la Argentina en este año 99, ¿no? Y que le va a ser de lenta recuperación en el 2000. Bueno, no se hicieron esas previsiones, se gastó y se hizo esta fiesta en estos últimos años, y ahora se pretende que en 2 años se equilibren las cuentas fiscales metiéndole mano a los servicios sociales. Yo creo que realmente el gasto hoy, en el nivel que está, es totalmente inflexible. Ya los recortes que se hicieron este año realmente es importante, y aparte de gastos reservados y de recortes en publicidad de gobierno, es muy poco lo que queda ya para recortar. Es decir, ha quedado muy, pero muy ajustado el gasto. Diputado Fadel, buenos días. Natalia Ruguete lo saluda. Buenos días. ¿No podría pensarse que este proyecto está demasiado ajustado y demasiado respondiendo a las exigencias del FMI en detrimento de las reales posibilidades que usted mismo argumenta que tiene la Argentina como para sostener esto? Mire, yo creo que acá también metió la cola el diablo, ¿no? Es decir, no creo que ningún organismo internacional pida algo que sea incumplible. Yo creo que ellos son conscientes de que no puede haber equilibrio fiscal si hay desequilibrio social. Es decir, decimos, el equilibrio fiscal es necesario para bajar el riesgo país, constituir un fondo anticrisis, pero yo no puedo, por un lado, estar constituyendo un fondo anticrisis, por el otro lado, estar recortándole a los docentes o a los jubilados o a la salud, porque realmente me va a provocar un desequilibrio social que me va a aumentar el riesgo país por otro lado. Yo no creo que pidan un absurdo. Yo creo que acá hay una trampa de un gobierno que está en retirada y que quiere dejar atado de pie y mano al gobierno que venga. El propio Jorge Remes-Lenikov reconoció de que las pautas tal cual están en el proyecto original son prácticamente incumplibles, de manera tal que habían aceptado modificar el nivel de déficit, y en lugar de hablar de lograr el equilibrio en el año 2002, ellos mismos están reconociendo que el 2003 es más razonable llegar al equilibrio de las cuentas fiscales. Y nosotros, a partir de unas proyecciones, como le decía que hace un momento que hicimos, proyecciones que se plantean en distintos escenarios, con distintos niveles de crecimiento del país, con distintos niveles de crecimiento de la recaudación, constituyendo el fondo anticrisis, observamos que el gasto en términos de Producto Bruto Interno, en todos los casos estamos conscientes que se va a reducir. Es decir, que más allá de que de uno u otro proyecto se reduce en, por lo menos en un 2%, el gasto en términos de Producto Bruto. Es decir, se pasaría lo que es el gasto primario, sin contar los intereses de la deuda, se reduciría de un 14,5 a un 12,5, pero creemos que hay que, por lo menos tenemos que mantener el gasto en niveles absolutos, ¿no? Es decir, el gasto que tenemos hoy, en el orden de los 42 mil millones, el gasto primario, mantenerlo los próximos años, aunque con el país en crecimiento, ¿no? Uh-huh. Tratando de gastar mejor lo que tenemos hoy, es decir, de reasignar gasto, de reacomodar ese gasto, pero si bien no crecer en el gasto, pero tampoco en términos nominales recortarlo aún más al gasto, porque no hay margen. Uh-huh. No hay margen, y mucho menos si tenemos un país creciendo, si estamos ahorrando con el fondo anticrisis, mal podemos decirle a la gente, mirá que te voy a recortar en salud, te voy a recortar en educación. Creemos que ahí hay que gastarlo mejor y mantenerlo ese gasto. Creo que todos los economistas coinciden en que el tema es mantener, el desafío es mantener el gasto en términos nominales los próximos años, no hacerlo crecer y reducirlo en términos de Producto Bruto Interno. Diputado Fadel, le agradecemos mucho la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Que tenga buen día. 8 y 25 minutos de la mañana. Seguimos con el tema de la convertibilidad fiscal, la flexibilidad laboral, el aumento a los jubilados y todo esto que parece que está bastante relacionado, ¿no? Estamos en comunicación telefónica con el diputado Oscar Lamberto. ¿Qué tal, diputado? Muy buenos días. Gracias por esperar ahí, que estuvo esperando en línea un tiempito. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Hoy se va a tratar, ¿verdad?, en la Cámara de Diputados, el proyecto de flexibilidad laboral. ¿Usted cree que se va a poder cumplir tal como está estipulado? Miren, es un tema que no está todavía en tratamiento. Creo que está básicamente lo que se está discutiendo conceptualmente el problema. Uh-huh. A partir de que hay todo un marco recesivo, hay problemas de financiamiento de pasivos, de problemas fiscales, y esto más tarde o más temprano llega al mercado laboral. O sea, un poco lo que nosotros estamos planteando es que no esperemos que llegue, que hay que tomar decisiones antes, porque es más razonable subsidiar al que tiene trabajo y no al desempleado, ¿no? Uh-huh. De hecho, esto es todo un debate donde hay gente que dice que no hay que hacer nada, que lo que está bien, que con lo que hay alcanza. Pero bueno, no hay todavía una discusión parlamentaria de ese tema. Con respecto a la convertibilidad fiscal, ¿verdad? Nosotros recién hablábamos con el diputado Mario Fadel y nos decía que era prácticamente imposible que se llegue a cumplir tal como está previsto el proyecto. ¿Usted qué considera respecto a eso? Mire, yo creo que casualmente la idea de la compatibilidad fiscal es que se haga para cumplirse y que sea una señal muy clara y muy fuerte al país, que independientemente de quien gobierne en la Argentina, quien sea el que gane las elecciones de octubre, la política fiscal va a ser muy rigurosa y muy firme, que no va a haber desequilibrios fiscales, que no se va a volver a gastar sin límite. Y esto es la combustibilidad, o sea, un límite muy fuerte al gasto y a mantener el equilibrio fiscal y a tener un fondo anticrisis que permita hacer políticas cíclicas cuando hay menor recaudación, ¿no? Este proyecto lo de alguna manera lo impulsa desde el Fondo Monetario Internacional. No, mire, es un proyecto que fue originalmente planteado por el senador de la Sota, tiene media sanción del Senado. Después hay algunas reformas propuestas por el diputado Remesnikov. Uh-huh. De la bancada judicialista, y que muchos diputados de la Alianza lo comparten. Uh-huh. ¿Cuáles son esas diferencias? Hola, sí, ¿me escuchan mejor? Me escucho muy bajo. Uh-huh. ¿Cuáles son las diferencias que se planteó con Remesnikov en el proyecto? Mire, las diferencias no son tantas, hubo modificaciones de algunas precisiones más. Uh-huh. La generación del fondo anticrisis, más ajustado el mecanismo de lo del déficit. Se incorpora el año en ejecución como parte de la convertibilidad. O sea, en general son reformas que hacen la ley un poco más, si quieren, no sé si la palabra exacta, más dura, pero digamos, con más precisiones respecto a los compromisos que hay que alcanzar. Diputado Lamberto, muy buenos días. Natalia Arugue te lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? Ustedes, algunos diputados del PJ se habían reunido ayer con el jefe del gabinete, Jorge Rodríguez, y una de las cuestiones que planteaban era que ustedes estaban estudiando la posibilidad de rebajas al impuesto al automotor para el incentivo docente. Este es un tema que tiene varios aspectos. O sea, por un lado, está el impuesto cobrándose, lo ha pagado más o menos la mitad de la población. Estimamos que lo ha pagado el sector privado, el particular, y en este aspecto creo que ha sido muy buena la acogida, porque el punto de vista que no están pagando los transportistas y la recaudación cercana al 50% significa que el ciudadano común ha pagado el impuesto. El otro tema es que hay una demanda bastante legítima del sector del transporte. En algunos casos el impuesto es bastante alto como para generarle problemas de mercado. No por el impuesto solo, sino por todo el contexto y por los otros impuestos que rigen el sector. También está todo el sector público, que la ley le prevé la obligación de pagar y no se le asignan recursos ni partidas. Estos son temas que sin duda merecen la pena discutirse. ¿Usted considera que si se le baja el impuesto a los transportistas, igualmente se podría llegar a los 700 millones que se preveían para aumentarle a los docentes? Es difícil saberlo esto, porque hay toda una serie de proyecciones basadas en el mercado automotor, donde el tema del topeo, o sea, poner un techo al precio de las unidades, un impuesto que por unidad, que a mí me parece que es la mejor idea, porque me permite tener una certeza en cuál es lo que va a cobrar y además en cobrarlo. Porque si usted tiene un impuesto que es tan alto que pone en riesgo a la empresa, finalmente no lo cobra. O la empresa recurre a la justicia o usa cualquier mecanismo, entonces tiene un impuesto alto, teóricamente cobrable, pero en la práctica no lo tiene en la caja. Y lo que usted necesita es la plata en la caja para pagar a los maestros, no un derecho a futuro que además le crea una gran incertidumbre jurídica a toda la empresa, ¿no? Pero, diputado, suponiendo que frente a esta cuestión no se llegue a la recaudación que necesaria para el incentivo docente, ¿se tomarían algunas medidas o simplemente lo que se pretende es que se hagan algunos topes y exenciones al impuesto? Discúlpeme, estoy escuchando muy bajo y me perdí la última parte. Claro, lo que le pregunto es si frente a la posibilidad de no llegar a la recaudación necesaria para el incentivo docente, ¿se tomarían algunas medidas? ¿Ustedes propondrían algunas medidas? Digamos, porque acá ustedes están proponiendo algunas cuestiones con respecto al impuesto automotor. Ahora, ¿qué pasa si no se llega a la recaudación? Usted dice que no se puede prever. En caso de pasar, ¿qué medidas se tomarían o qué se pretendería o qué se proyectaría? Mire, el problema es que no es solamente este sector el que tiene problemas de recursos. Usted hace un ratito, si yo había hablado por tantas radios, si hablo con ustedes, se mezclan las cosas. Hablamos del tema del desempleo, que necesitamos recursos para generar empleo. Bueno, eso también significa recursos públicos. Estos sueldos son sueldos de las provincias, o sea, quien tiene que pagarle a los maestros, no es la nación. Nosotros vamos a hacer transferencias a cada jurisdicción provincial y las provincias van a pagar salarios a los docentes, que además no cobran todos iguales, o sea, porque hay varían de acuerdo a cada provincia. De manera tal que lo que hace la Nación es a quien acuerde determinados tipos de condiciones en su política salarial, transferirle recursos para que él pague a los maestros. Lo que hay que hacer es, bueno, tratar de cobrar la mayor cantidad posible para que el aumento salarial sea más alto. Pero lo que es imposible es pensar que si no se logra la recaudación, hay recursos de otro lado para pagar los aumentos salariales ahí en las provincias, porque no existen estos recursos. Hoy hay problemas de recaudación en la Nación, en la provincia, en los municipios. Entonces, pensar en aumentos salariales adicionales o recursos adicionales para aumentos salariales, hoy me parece que es muy difícil. Diputado Oscar Lamberto, le agradecemos mucho la comunicación. Con el senador radical Antonio Verón Garay. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, ayer se trató esta ley, ¿no? Es difícil, digo, ¿no? Tratar una ley antimonopolios después del gobierno de Carlos Menem. Y no es fácil. De todos modos, existe una ley antimonopolio, la 22262, viene del año 80, pero, bueno, es muy amplia. Y deja muy librado, digamos, al análisis de la ley de la Comisión de Defensa de la Competencia y eventualmente de los tribunales, la aplicación del concepto de monopolio. Nosotros aquí, con esta ley, fijamos parámetros objetivos, estableciendo cuándo se entiende que hay que requerir al tribunal que se crea de defensa de la competencia autorización previa, y cuando, digamos, se entiende que existe una posición relevante de mercado, y bueno, se establecen pautas, por ejemplo, el 25% del mercado, o inversiones de más de 100 millones en el mercado local, o de 2.500 millones, cuando se tiene una, digamos, patrimonio de más de 2.500 millones en el mercado mundial. ¿Estos serían los límites? Esos serían, no, los límites no, serían, digamos, los límites en función de los cuales hay que pedir autorización previa. Si uno tiene, digamos, alguna de estas condiciones subjetivas, debe pedir autorización previa. Entonces el Tribunal de Defensa de la Competencia ve si la posición puede crear un monopolio o no y otorga la autorización o no. Este tribunal se creó por esta misma ley, ¿verdad? Sí, se creó por esta misma ley. ¿Quién lo compone? Son 7 miembros, se designan por concurso, digamos, los integrantes de la mesa que analiza los concursos está, digamos, debidamente garantizada por personas de jerarquía, y bueno, en ese sentido, digamos, están las cosas, digamos, bastante bien hechas. En las noticias y de los diarios se habla como que hubo un apuro por sacar la ley por la venta de YPF a Repsol, ¿no? Era como que se plantean dos posiciones, por un lado de frenar a la empresa para que no acapare la mitad prácticamente del mercado del petróleo y del gas, y por otro lado también se dice que la misma empresa propiciaba esta cesión y esta ley para que se le ponga un marco regulatorio, para que pueda ver desde dónde hasta dónde podía jugar. ¿Usted qué considera con respecto a esto? Bueno, nosotros lo que tratamos, sí, fue direccionada en parte esta ley a esta operación que, bueno, paradójicamente estamos tratando la ley de defensa de la competencia, la ley antimonopolio, en el momento en el cual se realiza la operación monopólica más grande de la historia del país. Como usted decía recién, bueno, un poquito más, yo diría casi el 70% del mercado de gas natural lo va a controlar Repsol. Esto no podría ocurrir en ningún país serio del mundo, claro. Digamos, semejante concentración económica. Nosotros establecimos que aún una operación como esta debería estar encuadrada en los marcos de la ley, porque pusimos un periodo de 90 días para atrás en cuanto a la vigencia de la misma en relación a los actos que hay que realizar para poder, por ejemplo, realizar una operación como la Repsol. ¿Entonces se podía rever esta operación de Repsol? Rever en cuanto a que seguramente, si esto llega a ser aprobado por la Cámara de Diputados, esto vuelve a diputados y después promulgado por el Ejecutivo, seguramente el tribunal, supongamos que todo esto salga, sí, antes de los 90 días, bueno, el tribunal, a nuestro entender, lo que tendría que hacer es decirle, señores, adecuense a la ley. Vendan activos, vendan, digamos, participaciones de mercados, digamos, dejen de tener esta posición monopólica. Bueno, como ya le digo, como ocurriría en Estados Unidos, como le ocurre en este momento a Bill Gates en Estados Unidos, como digamos, ocurriría en Europa, en cualquier lugar, en cualquier país serio donde existan leyes antimonopolio similares a esta. En cuanto a las empresas de servicios, ¿no?, que prácticamente tienen un mercado cautivo y forman un oligopolio así concentrado, ¿qué se trató o qué prevé la ley? Ya le digo, la ley viene no se puede hacer nada con objetivizar eso. La ley actual, que es la 22. No es que no existe una ley antimonopolio. Desde el año 26 que existen leyes contra los monopolios. Esta, si se quiere, siguiendo un poco la metodología de los países más adelantados, establece parámetros objetivos que determinen si existe o no existe monopolio. Si no, se arman discusiones, termina la justicia y bueno, y evidentemente, digamos, las concentraciones siguen avanzando. Con respecto a los monopolios legales existentes, y es muy difícil reverlos, ¿vio? Digamos, lo que sí que cualquier, digamos, incremento de estas situaciones requeriría a partir de ahora una autorización previa de este Tribunal de Defensa de la Competencia, que tendría que analizar si realmente, digamos, esto incrementa monopolios o crea situaciones monopólicas, en cuyo caso debe denegar la autorización. Por último, senador, también se introdujo a las empresas periodísticas, ¿no?, en esta ley. Sí. Como en la mayor parte del mundo, si hay algo que afecta al interés general, es la concentración o la existencia de monopolios en medios de prensa. También esto en el mundo está prohibido. Claro. Digamos, nos pareció razonable evitar cualquier excepción. Esto no afecta.